decisión del acuerdo. Recordemos que esto sale a las 2 de la mañana y las instituciones del partido no alcanzaron a procesarlo, razón por la cual no hay una suscripción oficial por parte del partido y efectivamente la firma del diputado Boric es en tanto diputado Boric, aseguró su par Gonzalo Winter. 10 de la noche con 8 minutos. Continúa informándote en nuestro sitio web www.adn.cl. Nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido en nuestras próximas ediciones informativas. Hay información que surge desde las calles de la capital y, por supuesto, vamos a estar presentes a propósito de lo que se está viviendo con motivo de la serie de actividades que continúan desarrollándose en distintos puntos de nuestro país. Un dato adicional, recordar que este lunes el metro inicia sus operaciones a las 6 de la mañana y se retoman los recorridos de la línea 4 desde y hacia Puente Alto. Una muy buena noticia para los habitantes de la zona sur de la capital que se han visto afectados por los daños registrados en distintos puntos. Vamos a conocer información que llega desde otros puntos de la capital. Diego Sáez, nuestro compañero, también nos entrega detalles. ¿Dónde estás, Diego, hasta ahora? Raúl, pero me encuentro Santa Rosa con Tarapacá, donde había recién nomás algunos enfrentamientos entre fuerzas especiales de carabineros y algunos manifestantes que inician su regreso hacia el sector poniente. Algunos venían desde la Plaza Italia, fundamentalmente muchos estudiantes de enseñanza media, estudiante universitario también, todos con sus capuchas, cuando aparecieron los vehículos de carabineros. También estas manifestaciones y estos enfrentamientos se están trasladando desde la Plaza Italia hasta las calles interiores en las cercanías del centro de Santiago. Vimos también en nuestro paso en el Parque Bustamante y también en Tarapacá varias barricadas incendiarias, una bastante grande también hace algunos instantes a la altura de Arturo Platero. Como te decía recién, algunos enfrentamientos y mucho gases lacrimógenos de parte de carabineros y las fuerzas especiales son enviados a los manifestantes, ya no en la Alameda, sino que en las calles interiores, como te comentaba, en el sector de Parque Bustamante. Hubo uno de los primeros enfrentamientos que tuvimos la oportunidad de ver para dispersar a los manifestantes, y otro recién nomás también en Santa Rosa, donde dos vehículos policiales y también con una decena de efectivos de las fuerzas especiales llegaron a ese lugar, lo que también provocaba algunos inconvenientes para los vecinos, para los vendedores ambulantes que estaban en ese sector vendiendo comida, fundamentalmente, lo que seguramente les complica mucho por la presencia del gas lacrimógeno. Así es que no pocas barricadas hemos visto en este sector, por lo menos unas dos o tres cuadras hacia el interior respecto de la Alameda de Bernardo O'Higgins en el centro de Santiago. Diego Sáez, muchísimas gracias por este reporte desde el centro de la capital. Hoy hay un evento artístico que se está desarrollando hasta ahora en el Movistar Arena. Es la primera presentación de varias que tiene programada Chayanne en nuestro país. Vamos hasta este recinto ahí en las cercanías del Parque O'Higgins. Está Camila Jara. ¿Qué tal, Raúl? Así es, porque hasta ahora sí ya se está llevando a cabo el show de Chayanne en el Movistar Arena, un show que está completamente repleto. Ya comenzó hace más de media hora y con la primera canción, que fue Torero, uno de los grandes éxitos de Chayanne, y que hasta ahora ha tenido una recepción bastante generosa de las fans, quienes han gritado ya y coreado todas las canciones sin parar. Vamos a estar más adelante conversando con las chicas de Calypso para saber cuáles fueron sus impresiones tras este concierto, y al mismo tiempo vamos a conversar también con las personas que asistieron el día de hoy, a pesar de las manifestaciones que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país. Camila Jara, ADN. Ahí estaba Camila disfrutando de la presentación de Chayanne en el Movistar Arena, como tantas y tantos, ¿no?, de los seguidores de este artista que comienza una serie de presentaciones en nuestro país. Ya son las 10 de la noche y 12 minutos. Sigue informándote en ADN.cl. Nosotros nos reencontramos con más noticias a las 23 horas. ADN a la hora, 91.7. Actualidad, deportes, noticias. ADN 91.7. Música ahora y a toda hora.